Nico también terminó su testimonio pidiendo, y lo dijo con esa frase muy por ahí de joven, ¿no? Estaría bueno saber la verdad, dijo. No cuesta nada dar un poco de información, pero evidentemente sí les cuesta. Así que yo, dijo, simplemente quiero apelar a la dignidad humana de quien corresponda. Esto no significa ni que tengan que cambiar de lo que piensan, pero acá parece que la estrategia es justamente ocultar la verdad, porque eso produce alguna derrota o quiebre. Y él dijo, todos los quiebres y todas las pisoteadas que eso hemos tenido, y sin embargo aquí estamos. Así que quizás un poco de dignidad humana, y lo que sepan, quienes sean, policías, militares, que aporten los datos, viste, dijo, a esta altura, eso es lo que buscamos. Nunca hemos buscado ni levantado ninguna bandera de venganza. Jamás, siempre buscamos la justicia. Yo personalmente quiero que nadie quede parado en ningún pedestal moral de nada, pero bueno, acá hay hechos que son muy concretos, así que estaría bueno, y a la manera de él, dijo, que empiecen a aflojar alguna vez, perdón si esto es muy coloquial.